Adiós, Serena. Amy, mil gracias por todo. Por favor, no te olvides de nosotras. Oye tú, deja de arruinar los helados y no te aproveches de los gustos de los chicos. Arrepiéntete de lo que haces. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Acaban de inaugurar una nevería. Esas cosas no me interesan. ¿En serio? Me dijeron que esos helados son deliciosos. Y que hay una gran variedad de sabores. ¿Me acompañas a probarlos? Yo te invito. ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¿En serio? Bueno, si tú quieres, no puedo dejarte sola. ¡Amy, date prisa! Voy. ¿Están seguras? Dicen que es cierto. Pues sí, me toma por sorpresa saber que Amy se vaya a Alemania. Recuerda que sacó las calificaciones más altas en los exámenes a nivel nacional. Pues parece que ya es un poco tarde para eso. ¿No están de acuerdo conmigo? ¿Y qué dice Amy? Oí que todavía no le resuelve a la universidad. Supongo que sí quiere irse. Amy me dijo que quería ser médico como su madre y Alemania es el mejor lugar para estudiar medicina. Un momento. Yo no quiero que Amy se vaya. Además, todas sabemos que Amy es nuestro cerebro. ¿Qué? ¿Podemos llamarla de Alemania cuando aparezca el enemigo? La necesitamos mucho, todos lo sabemos. Oye, Serena, creo que deberías pensar un poco más en Amy, ¿no crees? Es verdad que sería muy duro para nosotras perder a Amy, pero si nos esforzamos, todos saldremos adelante con nuestra misión. ¿Entonces quieres decir que puedes separarte de Amy y dejarla ir? Sé que Amy redujo sus horas de sueño para poder estudiar más. Ya es hora de que tenga su recompensa. No podemos atarla a todas nuestras locuras. No debemos ser tan egoístas con ella. Yo también creo que hay que dejarla ir. No siempre se tienen en la vida esas oportunidades. ¿Acaso ya olvidaste lo que querías? Querías que todas tuvieran vidas normales, Serena. Sí, lo sé. Dejaremos que Amy se vaya a Alemania. Pues ya era hora de que te convencieras. De acuerdo, chicas. Entonces, ¿por qué no le hacemos una fiesta de despedida? ¡Bien pensado! Bueno, me voy. Ahora tengo que ir a mi curso intensivo. Nos veremos luego. ¡Gracias, Amy! ¡Adiós! Se puede confiar en Amy. Es más probable que ella tenga el cristal de plata y no Serena, que es una descuidada. Aquí tienen su nuevo bolígrafo para transformarse y también es un radiocomunicador. Estoy segura de que le serán muy útiles. Allí están los que le tocaban a Amy. Bertie Wright. ¿Sí? Encontré otra sede de cristal, otro sitio sagrado en el Tokio de cristal. Entonces supongo que debo acabar con el poder del cristal de ese lugar y reemplazarlo con fuerza maligna. Así es, y esta vez no fallarás. ¡Claro! Déjaselo a tu Bertie Wright. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? La tarea no la hice. Yo tampoco. ¡Hola! Hola, Rini. Oye, ya es muy tarde para que andes afuera. Amy, ¿puedo pedirte un favor? ¿Qué? Me gustaría quedarme en tu casa unos días. ¿Qué pasó? ¿Volviste a tener problemas con Serena? No, no es eso. Lo que pasa es que quiero estudiar y es imposible en casa de Serena. Me lo imagino. Está bien, eres bienvenida. Le diré a Serena que te quedarás conmigo para que no se preocupe. ¡Vámonos! ¡Cuánto te lo agradezco! ¿Rini? ¡Ah, Amy! ¡No tengo sueño! Apenas son las 10. Podemos estudiar una hora más. ¿Las 10? ¡Dios mío! Ya tengo que irme a dormir. Mi maestra dice que debemos dormir a las 10. Por supuesto que es malo desvelarse viendo televisión, pero estudiar es otra cosa. Vamos, resiste un poco más. Sigue estudiando. Es increíble. Nunca está desprevenida y no puedo buscar el cristal de plata aquí. ¿En dónde lo tiene? Rini, dime, ¿de qué lugar vienes? ¿Qué? Porque no es cierto eso de que eres prima de Serena, ¿verdad? No tienes que decírmelo si no quieres. Pero si no tienes a dónde ir, te ruego que te quedes aquí. ¿Qué? Tal vez me vaya muy lejos y no quiero que mi mamá se sienta sola. Si alguien más está aquí con ella, será distinto. Amy, ¿te vas a ir de aquí? Es un hecho. Por fin ha llegado el día en que mi sueño se haga realidad. ¿Tuviste un sueño? No puedo. No puedo dejar a Serena y a las chicas. Lo siento, olvida lo que dije. Amy. Serena. Amy, vamos. No puedo acompañarte. ¿Por qué no? Es que ya no puedo ir contigo, Serena. ¡Ay, no! No, tengo que irme a un país lejano. Adiós. Ya no puedo verte más. ¡Darien! Porque ya no siento nada por ti. Adiós, Serena. Adiós, Serena. ¡Esperen! Amy, Darien, esperen. Nimbus, a trabajar. Aquí estoy. ¡Vamos! La operación es hacer paletas. Bien hecho. Sigue así, Nimbus. Sí. Buenos días, Amy. Hola, Serena. Supongo que Rini te molestó toda la noche. No, para nada. Siempre serás bienvenida, Rini. Gracias. Por el cristal de plata me quedaría contigo todas las noches. ¿Qué? ¿Una fiesta de despedida para mí? Es que todavía no me decido. Amy, por favor no digas eso. Ya tienes que irte muy pronto. Faltan 10 días. ¿Solo 10 días? La verdad es que ya todo está listo. Envié mis papeles, pero aún no estoy segura. Amy, tienes que ir a Alemania. Debes estudiar mucho para volverte una buena doctora y salvar muchas vidas. Serás nuestro orgullo. Confiamos en ti. Serena. Todos esperamos eso, Amy. ¿Por qué no? ¿No habrá fiesta de despedida? No entiendo nada de esto. No me digas que decidió no ir a Alemania. Todo está listo para que se vaya. Por favor, entiéndanme. Todavía estoy muy indecisa. Así que si me despidieran o me hicieran una fiesta, no podría irme. No quiero tener que despedirme. Les juro que me pondría muy triste. Ay, pues así es, Amy. Aunque me entristezca su partida, yo quiero despedirme de ella. Oigan, ¿qué les parece si todas vamos a despedirla directamente al aeropuerto? ¡Qué buena idea! Sí, es muy buena. Entonces ya quedamos. ¡Sí! ¡Sí! Toma. Gracias. Tengo mucho calor y se me antojaba un helado de este sabor. Ajá. Quítate, hazte un lado. No, quítate tú. Tengo mucho calor. Vete al diablo. Acérquense. Prueben nuestros deliciosos helados. Tenemos de distintos sabores. Creo que todo va bien. Sí. Con un poco del helado especial de la bella Vertierite, hasta el calor más leve se vuelve insoportable. Y quien no pueda soportar el calor, querrá otro helado, y así sucesivamente. Después de todo, será imposible que aparezca un sitio sagrado en el futuro. ¡Qué inteligente es usted! ¡Ay, claro! ¿Quién anda allí? Un gatito. Ven, gatito, ven. Ahora, Nipus. Lo tengo. Lindos sueños, mi niño. Por los poderes que me otorgaron mis antepasados, yo los invoco para que me ayuden a aclarar. Otra vez nada. No puedo sentir la presencia de Artemis. No la percibo. Dios mío. Tengo el presentimiento de que algo malo le pasó. ¿Creen que lo atrapó el enemigo? Podemos pedirle a Amy que use su computadora y... Serena. Sí, ya lo sé. Amy ya tomó una decisión y no hay que molestarla. Debemos hacerlo solas y triunfar. Creo que ya entendiste. Bien. Así que te vas en unas horas, ¿verdad, Amy? Sí. Gracias por ayudarme tanto. Te quiero mucho. Sé que te irá muy bien en Alemania, Amy. Todo saldrá bien. Sí, gracias. Me vas a prometer que te vas a portar bien con las chicas, Rini. Sí. Creo que después de todo no tiene el cristal de plata. ¿Quién lo tendrá? Mina, ya casi es hora de ir a despedir a Amy. Date prisa. Sí, Luna. ¿Qué pasa? ¡Ah! La nevería. Artemis sospechaba de ella. Sí. Nipus. Por favor, dígale a nuestro amo que todo marcha sobre ruedas. Muy bien, pero no olvides las órdenes que se te dieron con respecto a los productos congelados que tienes en la bodega. Oh, lo siento, señorita. Pues te aconsejo que no vuelva a repetirse o tú también terminarás hecha paleta. Yo me ocuparé de todo. No se preocupe por nada. ¿En serio? Eso espero. Avísame cuando empieces con tu misión. Me gustaría ayudarte. Sí, tenga la seguridad de que todo estará bien. Entonces, a trabajar. Sí. ¿Quién anda ahí? ¿Quién crees que podrá ser? ¿Qué piensas hacer con toda esta gente congelada? Con que ya los viste. Pues entonces tendré que acabar contigo. ¡Nimbus! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Luna! no. Es el octavo. Así es, y ya es muy tarde. Tengo un presentimiento. Chicas, soy Nina. Apareció un enemigo en la nevería de la calle principal. ¡Vamos ahora! Sí, pero en la despedida también quería darle esto. Si quieres, yo se lo doy, Serena. Dime. Sí, se lo llevaré a Amy. Gracias. No te preocupes, yo se lo llevo. Pero, Darien... Vamos, Vinny. Démonos prisa. ¿Dónde se escondió? ¡Ya te oí! ¡Qué mala puntería! No puede pasar inadvertido para nosotras que usaste con artimañas el helado favorito de la gente para engañarla. Soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la luna. Ya verán. Esto es de las chicas. Gracias, Darien. Pues tal parece, por lo que veo, que no son tan amigas, ¿eh? ¿Qué? ¿Sí, no te parece? Si no estarían aquí para despedirte. Es que yo les pedí que no vinieran. Eso no tiene importancia. Así no son las verdaderas amigas. No es cierto, Rini. Son mis mejores amigas. Yo no dudo. ¿No ves que son egoístas y solo piensan en ellas mismas? Debe haber alguna razón. Ocurrió algo importante. Quizá será Darien. Ellas están. Siempre no me voy. He sido un egoísta. Creo que todo este tiempo lo único que he hecho es pensar solamente en mí. Darien, ¿quieres hacerme un favor? Hace tanto frío que no puedo usar mis poderes. ¡Vamos a morir! No escaparán. ¿Y ahora qué piensan hacer? ¡Ustedes! Ya sé qué debo hacer. Soy una Sailor Scout. Sí, soy Sailor Mercury. We'll be right back. aquí. Sí. Luna. ¿Estás bien? Señor Mercury, ¿por qué regresaste? Es que quiero seguir con ustedes, amigas. Oh. Yo ayudé a que se reunieran, ¿verdad que sí, Darien? Sí, claro. Amy, ¿estás segura de lo que haces? Claro que sí, puedo estudiar en cualquier lugar. Lo más importante es estudiar para ser una gran doctora algún día. Amy, sé que podrás hacerlo. Claro, ella sí podrá porque no es como tú. Luna.